cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y prez. Para abrir el libro nadie se encontró, él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar al mundo cerca de su Dios. Y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. Digno es el Cordero, canten voces mil, que a la raza humana vino a redimir. Digno es el Cordero, salvación a él, y al que está en el trono, hoy y siempre, amén. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque